si mi corazón ya latía por él. Busqué en ti la suerte para conquistarle. Cruzaste mis dedos y no salió bien. Lo siento, de veras no tuve la culpa. Sus armas, su encanto me hicieron caer. Tan solo llevaba intención de ayudarte y al rato lo daba ya todo por él. Y ahora ya ves que no se la juega a las dos. Y ahora ya ves que se ha reído de ti y de mí. Yo solamente sé pedirte perdón. Que por favor no se vuelva a repetir. Y si vamos a dejar de hablarnos algún día, amiga, que no sea por él. Si tenemos que poner distancia entre las dos, no por él. Ningún hombre se merece separar nuestras vidas, no por él. Porque tú fuiste la hermana que no tuve y tú la mía, y aún lo quiero ser. Yo vi la primera en él lo que no había. Yo fui la segunda y siempre lo seré. En mi cabeza de mil fantasías. Tranquila conmigo, fue fácil también. Oh no, te debo decir que escapé de tu nombre. La rabia me pudo y no supe perder. Me echaba de menos tenerte a mi lado. Tus charlas conmigo y